travieso. Ella es ardiente, con solo un beso se me estremece. Bailando cumbia sobre la arena, cumbia caliente en Cartagena. Bailando cumbia sobre la arena, cumbia caliente en Cartagena. Cartagena.